Ya, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos una mañana de sábado. Algunos todavía están ahí disfrutando las fiestas patrias. Están en algún limbo por ahí, tratando de despertar. Pero bueno, aquí la Radio Puente Alto, como ustedes, generando como siempre su deber cívico de compartir con la comunidad las vivencias, las implicancias, las visiones que tienen los candidatos, los diferentes candidatos a los diferentes cargos que están postulando en este 17 de noviembre. Imagínense, ya pasamos las fiestas patrias, octubre, noviembre, dos meses y llega el momento de votar. Estuve leyendo hace un par de días atrás una entrevista, un reportaje en el Ciber Chile, y Puente Alto no es ajeno a la falta de representatividad que tienen los diferentes partidos en relación a lo que la gente está pidiendo. Es decir, los partidos hoy no representan necesariamente, según ese reportaje del Ciber, lo que la gente necesita, lo que las personas quieren. Y eso lo demuestra en las últimas elecciones, donde de un total de un padrón electoral del 100% solamente se llegaron a votar 42 en las últimas elecciones de diputados. Y también, no decirlo por lo menos, también los de que iban de candidato a alcalde. Bueno, el día de hoy nos acompañan algunas personalidades, amigos con los cuales vamos a conversar. Yo tengo contacto con el señor Jiménez, a quien le voy a pedir que saludemos. Señor Jiménez, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Acércate al micrófono. Ahí sí. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Ahí sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y darnos esta posibilidad de poder dar a conocer nuestras candidaturas a los distintos escaños del ámbito público. Bueno, Luis, nosotros nos conocimos a través de Facebook, ¿cierto? Exactamente. Y a través de esa instancia logramos generar este espacio de difusión para la comunidad. Cuéntanos, ¿con quién más viene el día de hoy? Mira, me acompaña el candidato senador Esteban Silva, del Partido Ayndista, que está junto en el pacto Si Tú Quieres Chile Cambia, de Marco Enrique Minami. Lucio Bando, candidata a diputada. Víctor Ortiz, candidato a diputado. Y José Carreño, candidato también a senador. Por el Partido Liberal. ¿Te parece que comencemos con las primeras dos personas? Contigo y tú, dime con quién más comenzamos. Con Lucio Bando, ¿cierto? Perfecto. Bueno, Luis, cuéntanos un poco de ti, qué haces y cuál es tu misión, tu objetivo a postularte a consejero regional, ¿verdad? Consejero regional, claro, es un cargo que muchos no conocían, y les paso la cuenta a aquellos consejeros regionales que ya están en ejercicio, que no han dado a conocer su cargo, porque no han salido a terreno, yo creo que no han hecho su pega. Y eso es lo que me motiva. Yo soy un dirigente social vecinal, dirigente de la Junta de Vecinos Villa Bernardo Leighton. Llevo ya 35 años arraigado acá en Puente Alto y me interesa muchísimo cambiar este sistema de imponer candidatos, ¿cierto? Modelos, actores. La idea es que nosotros, los dirigentes sociales, dirigentes vecinales, la gente común y corriente, pueda estar en el ámbito público. ¿Qué es lo que es un CORE, se nos podría explicar? El consejero regional es el que está a cargo de fiscalizar, bueno, no solamente fiscalizar, pero una de las grandes es la fiscalización que nosotros tenemos que hacer de las platas públicas que llegan del gobierno regional hacia lograr la participación ciudadana en los distintos distritos. Particularmente el mío es la provincia de Cordillera, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo. ¿El CORE entonces estaría siendo como un representante, algo así como el ministro de Hacienda de un país, ¿no? Algo así. Algo así, exacto. Tiene que ver con un proyecto, tiene que ver con los recursos. Son los proyectos concursables que son el Fondo Nacional de... El FNDR. El FNDR, exactamente. Es el fondo concursable que la gente puede postular, ¿cierto? Pero hay mucha desinformación respecto a este proyecto que la gente puede postular. Sin ir más lejos, la semana pasada estuvimos en la villa, con las 17 juntas de vecinos del sector 2 de Puente Alto, en Casa Vieja específicamente, y hay un proyecto que ellos tienen presentado desde hace ya 12 años, donde no ha salido ese proyecto, que es el consultorio para la Vista Hermosa. Entonces, como ese, hay muchos proyectos que no han salido porque no han sido bien presentados. Y eso, nuevamente, les paso la cuenta a los consejeros regionales que no han sabido defender ese proyecto donde no ha salido por falta de apoyo a la gente para que pueda ser bien presentado ese proyecto. Yo sé, en el fondo, lo que sería tu tu misión, tu trabajo. Esa es la misión, defender todos los proyectos que se presenten de la zona para que puedan salir. A ver, mira, son muchos los proyectos, son muchas las necesidades y la plata sí realmente es poca, es mucha, pero se hace poca ante la necesidad que hay. Es muy grande la necesidad. Es muy grande la necesidad. Como te digo, si bien es cierto, la plata es mucha la que se maneja, también las necesidades son muchas. Entonces, el consejero regional tiene que tener la capacidad de defender el proyecto que se está presentando, que representa a su zona, defenderlo con uña, con todo, ¿para qué? Con diente y uña. Exactamente, para que pueda salir, porque uno presenta el proyecto y quien elige es el intendente, el que pone en la mesa lo que el consejo designa como proyecto viable. Entonces hay que lograr, no hablemos la palabra lobby porque no me gusta la palabra lobby, pero sí hay que lograr que el intendente ponga en mesa el proyecto que yo estoy representando. Ahora, cuéntame, ¿tú conoces la realidad de Puente Alto? Y dos, ¿estás preparado para asumir un desafío como este? Sí, como te decía, yo ya llevo 35 años acá, he visto pasar mucho. No solamente Puente Alto, conozco mucho San José de Maipo y Pirque porque por mi forma de desarrollarme acá en la comuna ha sido por el deporte, a través del fútbol. Entonces conozco toda la zona, conozco todas las debilidades y las fortalezas de cada uno de los puntos. No así como hay algunos otros candidatos que vienen desde fuera, como lo decía anteriormente, que no conocen la zona. Yo ya no quiero que vengan más gente de otros lados designados, ¿cierto?, a ver las problemáticas reales de la comuna. Y eso lo sabemos nosotros, los que vivimos acá en Puente Alto, los que vivimos Pirque, los que vivimos San José de Maipo. Correcto. Gracias por tu tiempo y esperamos tener también una próxima oportunidad. ¿Qué le dirías tú a la gente? Porque estamos grabando esta entrevista, aunque está al aire, igual la vamos a repetir en una próxima oportunidad. ¿Qué le dirías tú a la gente que va a tomar esta decisión? Bueno, que terminemos con el duopolio, que terminemos con la forma que se está gobernando. Cambiar este sistema, y la única forma de poder cambiar es con el voto. El voto, hay que no votar más por los mismos, que nos den la oportunidad a la gente común y corriente, como Víctor, que es profesor, como Lucy, que es profesora, que Marcos nos haya dado esta oportunidad de poder presentarnos, ¿cierto?, en estas elecciones, es para cambiar el sistema actual que nos está gobernando. Ya el duopolio ya lleva 25 años gobernando y no queremos más de lo mismo. Ahora va a ser un ejercicio cívico, te van a pasar 4 votos. Imagínate tú, Puente Alto, acá la gente más adulta realmente se puede confundir. ¿Qué podría marcar la diferencia? ¿Qué le podríamos decir como para finalizar este tema con los consejeros regionales? ¿Por qué es tan importante hoy? ¿Por qué es tan importante? Porque hay muchas cosas que no se han hecho. Perfecto. Como te decía, una de mis principales visiones y proyectos que yo quiero representar, ¿cierto?, dentro de parte de salud, más consultorios para las distintas comunas, en deporte, los polideportivos, que no existen polideportivos, existe un solo polideportivo aquí que no es de la infraestructura que necesitamos para que los jóvenes se puedan desarrollar en el deporte. En cultura, anfiteatros, no existen anfiteatros. El único teatro que tenemos es el teatro, no me acuerdo cómo se llama el teatro, Víctor, el que está aquí, el Teatro Palermo, el único teatro que tenemos y no está en condiciones como para poder desarrollar actividades culturales. En educación, ampliación y construcción de escuelas públicas. En seguridad ciudadana, alarmas comunitarias y también, ¿por qué no?, la factibilidad de poder construir tenencias de PDI y comisarías dependiendo de la cantidad de gente que hay en los sectores. Esos serían mis compromisos como para poder desarrollar dentro de mi periodo. Correcto. ¿Cuántos cupos hay? Son 3 cupos y en este momento somos 16 candidatos. Perfecto. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias, Juan Carlos, por la oportunidad. Una pausa de 30 segundos y volvemos con la próxima persona invitada. Nicalel, Dima Pumeo, Rafael, Eimi Mikul, Tuini Belma, Camigui Piniwan, el Cantun Reque, Mama Yeja, Eimi Mama Yeja, Inayuman Milipameo, Seuma Canchalehuelo, Rupano Miwenteme, Walden Chipan. Y ahora vamos a conversar con otra persona invitada el día de hoy. Ella es profesora. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Mi nombre es Lucio Bando. Hola. Soy profesora y candidata a diputada por este distrito, el distrito 29, que comprende las comunas de La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo. ¿Dónde haces clases? Yo hago clases en La Pintana, en el Castillo. Cuando uno dice miércoles. Comunidades vulnerables, conoce la situación de pobreza, entiende lo difícil que está la cancha para los niños. Comprendo muy bien eso, es un trabajo tremendamente complejo, sacrificado, trabajo en uno, creo que es la escuela más vulnerable de La Pintana. Trabajo con niños desescolarizados, con problemas de abandono, trabajo con niños de 4 hogares de menores. Y el resto de los niños que no son de hogares son de la población El Castillo, que todos conocen muy bien por toda la propaganda negativa que se le da en la televisión. Seguro. Entonces, extrapolo ese trabajo de conocer en terreno algo tan importante como son las variables que nos entrega la educación para entender cómo después en el futuro se fomentan las desigualdades también en nuestro país. Si lo llevamos a este distrito, ¿cuál es tu mirada antes que todo como futura diputada? Mira, lo que me inspira básicamente a esta candidatura es justamente el conocimiento que tengo de la base de la desigualdad en Chile. Y te puedo contar desde mi experiencia que la base de la desigualdad es la educación, es la segregación en la educación. En el sector que yo trabajo, como te contaba antes, trabajo con muchos niños infractores de ley, con problemas de drogadicción y otros. Y yo creo que la mayor inversión del capital chileno debe ser en su gente. Y el futuro de Chile son ellos. Y ellos son el futuro que estamos segregando, que estamos marginando. Al agruparlos a todos en una misma escuela, en un mismo sector, en un mismo lugar, no estamos dando las oportunidades que necesita un joven, un niño para tener un futuro distinto. Entonces yo creo que la educación gratis debe ser ahora, pero también debe haber la inversión educativa en el primer ciclo, en el primer nivel. Es a donde generamos las bases de una sociedad mejor o de una sociedad más injusta como ha sido hasta ahora. Yo he visto hermosos colegios con hermosa infraestructura, pero eso no es la variable fundamental. Ya, profesores todos con nódulos, mejores pizarras interactivas. Yo mismo trabajo en esa área, en capacitaciones, y no se obtienen resultados fundamentales. Es que el trabajo no debe ser solamente en recurso material. El trabajo principal debe ser en la cantidad de niños que estamos educando. Por ejemplo, cuando yo te cuento que estamos con 45, 47 niños, de los cuales 30 tienen problemas de déficit atencional y otros, esa política debe cambiar. Hoy día los colegios, los sostenedores reciben una subvención preferencial por niños con estas condiciones. Y esa subvención preferencial no se traduce en una mayor calidad. Sin embargo, si nosotros tuviéramos una política adecuada donde tuviéramos 20 niños por curso, donde más tuviéramos un ayudante, nosotros lograríamos los resultados que se requieren. No es lo mismo trabajar con 45, 47 niños, como te repito, con los niveles de vulnerabilidad y problemas de déficit atencional, hiperactividad, problemas de droga y otros, a trabajar e invertir esos recursos que ya están, pero a través de una legislación coherente, con menor cantidad de niños y con un trabajo más personalizado, porque si tú te pones a pensar hoy día, una clase dura 45 minutos, un bloque dura 90 minutos, tú no alcanzas ni siquiera a darle 2 minutos de atención a cada niño. No. Y al final las clases hoy día se transforman en un monólogo que no tiene mucho sentido para ellos especialmente. Entonces, eso debería estipularse a través de una ley. Y nosotros tendríamos los resultados que esperamos, porque hoy día si esperamos resultados eficientes con el nivel educativo que tenemos, con la cantidad de niños por aula, con la cantidad de problemáticas que hay de los niños en aula, difícilmente vamos a llegar a algún puerto. Y hoy día, como te repito, los recursos están. La subvención preferenciada de un niño vulnerable es bastante alta y esos dineros siguen en las manos de los sostenedores y no se traduce en una mejor educación para esos niños. Tu mirada como futura diputada, ¿qué harías en relación a nuestra provincia de Coria? Hemos conocido ya una mirada de la educación. ¿Qué otro aspecto te gustaría abordar? Mira, tengo, como he dicho en otras oportunidades, sigo el mismo plan de gobierno de mi candidato, Marco Enríquez Ominami, que son los 4 ejes fundamentales que tiene que garantizar un Estado, que son salud, educación, vivienda y jubilación. Me parece que el tema de la vivienda hoy día está totalmente abandonado de parte del Estado. Hoy día el Estado no está garantizando el derecho a una vivienda. Ya sea básica o de clase media, que son los sectores que estamos más vulnerables a esos requerimientos. Y yo creo que el Estado se tiene que hacer parte a través de una ley. Hoy día no puede ser responsabilidad solamente de una inmobiliaria el hacer una casa, construir una casa con las condiciones necesarias para que habite una familia. Hoy día el Estado tiene que tomar parte en eso, porque ya hemos visto numerosos casos de construcciones de casas básicas. Tenemos acá el ejemplo de las casas Copeva, tenemos otros ejemplos en casas de clase media que tienen unas pésimas construcciones en las cuales se hace cargo a la inmobiliaria y ni siquiera la inmobiliaria responde por esos hechos. Tiene que haber una ley estatal que garantice el derecho a la vivienda, que es el núcleo donde se desarrolla la familia. Y con respecto a la AFP, también nos gustaría cambiar el sistema de AFP. No puede ser que después de dar una vida al trabajo, tú termines con una pensión de miseria, donde no tienes ni siquiera... tienes que decidir si compras el pan o te compras el remedio. Creo que no es justo para un chileno que ha dado toda su vida al bienestar de nuestra patria, al crecimiento de nuestra patria, a nosotros mismos los profesores, después de educar cientos de generaciones, mis colegas tienen una pensión de miseria y no me parece justo. Yo creo que ese sistema tiene que ser modificado por un sistema solidario, un sistema que nos permita volver al antiguo sistema que teníamos, donde teníamos unas pensiones bastante más decentes que las que tenemos actualmente. En el tema de salud, hoy día nosotros podemos contar con la infraestructura, pero nos falta el recurso humano. Y yo creo que ahí es a donde se tiene que aumentar la inversión, en más personal, para que se reduzcan las listas de espera y para que la atención en los consultorios sea más eficiente. Yo conozco la realidad de mi comuna, La Pintana, donde una mamá que tiene 2 hijos se tiene que levantar a las 6 de la mañana a hacer una fila para sacar un número, pero si tiene 2 hijos enfermos no puede atender a los 2 porque le dan solo número para uno. Entonces esa madre tiene que decidir si atiende a un hijo o a otro. Y eso me parece perverso. No puede ser que tengamos que poner a una madre en esa disyuntiva, si atiendo a un hijo o atiendo a otro. O sea, hace años atrás se nos prometió terminar con las filas en el gobierno de Lago. cuando la señora Bachelet era ministra de Salud, se nos prometió terminar con las filas. Hoy día yo los invito a cualquiera de ustedes, irán a ver gente haciendo fila desde las 5 de la mañana en adelante. Me parece una falta de respeto a la comunidad. Ahora, para la gente que te escucha, ¿qué le dirías? Le diría que siempre hay oportunidades para cambiar y para ser mejor. Nosotros queremos un Chile mejor. Soñamos con un Chile más justo, con un Chile más normal, con un Chile donde no ocurren los abusos que hay hoy en día, en los términos que ya planteé, en salud, en educación, en vivienda, en jubilación. Y yo creo que hoy es el tiempo de cambiar, hoy es el tiempo, hoy día la ciudadanía tiene la oportunidad de elegir. Y si usted es ciudadano, piensa que la política es lo mismo de siempre y que todos son iguales, es porque llevan gobernando siempre los mismos y por eso son iguales. Hoy día cambie eso. Usted tiene el poder en su voto. Hoy día lo invitamos a votar a votar por la lista I, por nosotros, sus candidatos, sus vecinos, quienes conocen sus realidades, quienes conocen las necesidades que tiene nuestro sector, nuestro distrito. Y hoy día los invito a votar por la lista I, para que haya un cambio de verdad. Muchas gracias por su tiempo y gentileza. Vamos a una pausa y volvemos con otros amigos en la mañana de la radio. Mi cuerpo tiembla, esto va a pasar. Mejor otro que no me haga sufrir más. ¿Qué sería un día sin alguien que hiciera buena compañía? No quiero saber, y estamos tan cerca, no sé qué hacer. Hacia dónde va llegando, ya no somos los de antes, los de antes. Siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar. Aunque ya ves que no es tan fácil.